Amin. Amin. Esto. Y que en verdad, yo no sé. De que te conocí en verdad, como que. No soy el mismo, como que no quiero hacer las mismas cosas ni nada de eso. Jamás pensé sentir algo así por una mujer. Niña, te juro, volví a nacer. Ay, ¿qué sería de mí sin tus labios, tus ojos, tu cuerpo, seré fiel a tu piel? Sentir algo así por una mujer. Niña, te juro, volví a nacer. Ay, ¿qué sería de mí sin tus labios, tus ojos, tu cuerpo, seré fiel a tu piel? Pues yo me vivo este viaje de amor, en el que juntos creamos tú y yo. Tú me llevaste a un mundo perfecto y todo el pasado atrás se quedó. Pues yo me vivo este viaje de amor, en el que juntos creamos tú y yo. Tú me llevaste a un mundo perfecto y todo el pasado atrás se quedó. A tus caricias estoy acostumbrado. Tus ojos, tu cuerpo, seré fiel a tu piel. Sentir algo así por